tú. Sí, tú, que nos estás escuchando. Es viernes por la noche, 107.5 FM, y esto es Blues on the Rocks. Cuando Irola y Ratia, la radio libre del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Oh, I'll build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love. Esta noche tenemos un invitado muy especial, que no es la primera vez que viene a nuestro programa. Un artista, se llama Pierrot. Gabón, ¿cómo estás? Gabón. Vamos a estar con él la próxima hora hablando de música, vamos a escuchar sus canciones, vamos a hablar de cómo va su trayectoria, que tiene algunas novedades para este mes de septiembre. Se va una cosilla por ahí. Ya nos contarás y vamos a disfrutar. Solemos hacer aquí cuando vienen los invitados, dejamos que ellos pinchen y corten un poco en la música que nos traen. Y la verdad es que Pierrot, una de las canciones que nos ha traído, es un... Ha dicho que íbamos a empezar por lo viejito, decías antes, ¿no? Vamos a empezar un poco con lo oldie, un poco lo más clásico. Vamos a ver si adivináis qué es esto. Os digo el título, se llama Hold On. Sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold. And a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take your mind. Standing right here, you gotta hold. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. mine. Standing right there, you got a hold on. You got a hold on. Baby, got a hold on and take a mine. Standing right here, you got a hold on. You got a hold on. Hold on. Baby, got a hold on and take a mine. Right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. Supongo que ya habéis adivinado de quién se trata, ¿no? El gran Tom Waits. ¿Cómo has elegido algo de Tom Waits para venir esta noche? ¿Cómo se te ha ocurrido? Bueno, Tom Waits es un grande. Tom Waits es, además, todavía sigue dándole candela y toda su trayectoria, ¿no? Es más que músico, el tío es un showman, ¿no? Y tiene unas letras increíbles. Empezó un poco ahí con sus letras, un poco en plan más de la onda beatnik, más del rollo Kerouac, Charles Bukowski y tal. Y luego el tío pues es arriesgado mucho, ¿no? Ha experimentado mucho. Ha habido épocas de que hacía la música y su percusión era, pues, podía ser un tío tocando el zapato con bidones, instrumentos inusuales en el rock, o bueno, un poco el rollo que hacen, ¿no? Un poco el blues, jazz, el vaudeville este. Y un disco, ¿no?, que se llama Rain Dogs, ¿puede ser? Rain Dogs, muy grande. Qué bueno. Sí, sí. Esa es un poco la época que empezó un poco a experimentar ya, ¿no? Metía cualquier instrumento, una viola de gamba, un fagot, tal. Y aparte, pues, su voz es muy... es muy personal, ¿no? Entonces es un poco lo que me suele gustar un poco de los músicos que sigo, ¿no? Que sean... que tengan personalidad. Sí, esa voz cascada, así de... Sí. Ya... me lo he comido todo ya, ¿no? Pues el siguiente que nos traes también es un tipo con una voz bastante personal. Otro, no sé si de la misma generación o un poco anterior. Okay, ¿quién me vas a poner? Te digo algo. Leonard Cohen. Ah, Leonard Cohen, grande. Leonard Cohen creo que es una de las influencias más grandes a la hora, más que de musical, a la hora de las letras. El tío tiene unas letras... Sí, tiene algunas realmente para pensar. Sí. Increíble, ¿no? Y increíble. Es un poeta... increíble. Y nada más que ver, hace poco vi cuando le dieron el premio este de Asturias y tal, el Príncipe de Asturias, en el 2011, y el tío da un discurso que todos se quedan ahí boca abiertos, ¿no? El tío, no lo he escuchado. Sí, bueno, sale la reina, esos ya están boca abiertos ahí, la reina Felipe, todos ahí. Pero bueno, sí, el tío cuenta una historia muy chula, la verdad que no tiene desperdicio, ¿no? Es una historia muy sencilla, pero muy, muy chula. Y he traído una canción que... se llama Chelsea Hotel, igual la gente la conoce, pero el Chelsea Hotel era un hotel de Nueva York de aquel entonces, de los 60 y tal, que era un poco como un sitio de paso de artistas, de escultores, de pintores, de músicos, de escritores, ¿no? Y se convirtió un poco como centro cultural ahí, ¿no? Y bueno, él tuvo un affair con un rollete aquí con Janis Joplin, y bueno, sí, y la canción trata un poco de eso, ¿no? Del rollete este que tuvo con Janis Joplin. Muy, muy, muy guapa la letra. Pues con más ganas ahora para escucharla después de lo que nos has contado. Pues venga, leña. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed. While the limousines wait in the street. Those were the reasons. That was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love. For the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away. Didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of them jiving around. remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often. Irola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau, Blues on the Rocks da! Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero, arratsaldeko 3:00. Gracias a Mikel y a Nerea por esa preciosa cuña con la guitarra de Mark Knopfler de fondo. Y acabamos de escuchar a Leonard Cohen. Estamos aquí con Pierrot en el 107.5 FM. Es viernes por la noche en Bilbao y esto es Blues on the Rocks. En Irola Irratia, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Y vaya parrafada que me suelte de aquí, ¿eh? Está inspirado. Qué buenísima la canción de Cohen. Muy grande, muy grande. Vamos a poner una tuya. Vale. Una tuya, que ¿cuál es la más coheniana que tienes tú para enganchar un poco con esto? Pues un poco la más coheniana es la de Just for Tonight, que habla un poco de los amantes pasajeros, ¿no? Que hemos sido, que seremos, que seremos. No sé si es un lapsus tuyo o es intencional, pero es una peli de Almodóvar. No, bueno, no voy a caer en ello, pero bueno, sí, pero sí, los amantes pasajeros, un poquillo, pero bueno, los rolletes que hemos tenido por ahí, ¿no? Sí, sí. Que no han ido a nunca nada y tal, y bueno, que hemos sido, que hemos tenido, que seremos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me gusta un poco de las canciones es que la gente se sienta un poco identificada, ¿no? Y tiene un poco este rollete del Cohen, ¿no? Que no le salen bien las historias. Entonces, bueno, más que de amor, yo le llamo un poco desamor, ¿no? De hecho, creo que es la única canción del EP que trata un poco de eso, de que es el amor, ¿no? Y bueno. Los amantes pasajeros. Dices que no llegan a nada, pero que a veces son los que llegan más lejos. A veces, precisamente en esas relaciones esporádicas, uno no tiene motivos para mentir y se permite el lujo de ser sincero, ¿no? Bueno, de momento, no, en las canciones de Pierrot todas salen mal. Que salga bien o bonito, eso ya se lo dejamos a cantar loco y a toda esta gente, ¿no? Vamos a escuchar esta canción a ver qué te parece. To tell me who can tell the rhyme, to tell me the words I deserve. She if I made a mistake, she didn't spell. I will just understand you one way to go. Kneel at the shape, you were a follower. Had no intention on the stage, but yes, for tonight. I'll be showing bricks and take a tie. Yes, for tonight. I will show and bricks and take goodbye. Yes, for tonight. Yes, for tonight. Summer has turned into fall, but no random story after all. Don't let it bother you. I'm all on each day and a few. You were the one that left me in the sun. But yes, for tonight, I wish you were. Show and praise and say goodbye. Yes, for tonight. Yes, for tonight. Yes, for me impresiona la voz, ¿eh? La verdad es que... Estoy un poco ya... ya la tengo muy oída. Tú ya te la conoces mucho. Oye, tienes una historia el 18 de este mes, ¿no? El próximo viernes, creo... No, jueves. Tengo una historia, tengo dentista. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Cuéntanos. Bueno, tengo... Estamos clasificados ahí para el Villa de Bilbao y, bueno, pues ahí estaremos el 18 en el Vivo Rock a las 8 junto con otros dos grupos en la categoría Pop Rock y, bueno... dándole candela. Pues vamos con banda. Cruzar los dedos. Vas con banda porque en realidad lo que hemos escuchado ahora, las grabaciones, tú haces la armónica, tú haces la guitarra, tú haces la voz, tú haces todo. Sí, hago la gran mayoría. Luego había una otra colaboración y tal. Pero sí, sí. Un poco en el EP grabé. Pero bueno, creíamos que era una buena oportunidad de ir con banda y no sé es que, si se repetirá. Yo me imagino que al ir con banda la coordinación es diferente. Tú estás acostumbrado a irte a ti mismo con, tocando los instrumentos, ahora tienes que... Tú tocarás la guitarra y cantarás, pero sí. La armónica o... Sí, la armónica también, la eléctrica de vez en cuando. Sí, estoy mal acostumbrado. Claro. Más que otra cosa, ¿no? Porque las dinámicas te las controlas tú a tu pedo. Entonces, claro, ya con otra gente, ya esas dinámicas ya las tienen que conocer ellos también. Entonces, un poco cuajarlo todo es difícil. Aparte, tampoco hemos hecho muchos ensayos, pero bueno... Le daremos un par de intensivos ahí y a ver qué sale por ahí. Pero bueno, queremos hacer un buen directo, ¿no? O sea, al fin y al cabo el Villa es un concurso y yo al menos no creo mucho en los concursos, ¿no? Porque hay muchas variables por ahí diferentes y bueno, al fin y al cabo no iré a ver así los conciertos, pero más que otra cosa... Yo compito un poco conmigo, ¿no? Un poco por intentar hacerlo mejor. O sea, el hacer un buen... Para mí sería un premio el hacer un buen directo y... Bueno, aparte que es un gran escaparate también, de que para la gente te vea. Y bueno, si te dan ya un premio, pues ya... Un capitán cinco, general. 5.000 pavos, si no estoy mal, el primero, ¿no? Bueno, ya no me tendría que andar pensando en la financiación del siguiente disco ni nada. te invitarías a unas cañas también. Seguro, ¿no? Vale, seguro, Javi, sí, sí, sí. 107.5 FM. Lo tengo aquí con unas cuantas letronas. Está bien que al final el acto de crear y el acto de tal, sobre todo, es una cosa contra uno mismo, claro que sí. Pero bueno, también está el reconocimiento, ¿no? Ganas un premio y de esa manera, bueno, pues a mí me serviría un poco como motivación, ¿no? Como, sí, igual, bueno. Igual que cuando alguien te dice, me ha encantado tu disco, ¿no? Tampoco de otra manera, pero... Bueno, más que motivación, es una alimentación del ego. Peligroso darle de comer al ego, que ya es bastante... No, grave. Entonces yo cada vez me fío menos un poco de... O hago menos caso de un poco cuando hablan mal, bien de ti, ¿no? Sobre todo si son amigos, son familia, son conocidos. O sea, es un poco lo que decía Arturo Reverte, ¿no? O sea, yo que me critiquen los... Que me den su opinión mis enemigos, ¿no? O sea, la de mis amigos no me sirve. Bueno, siempre se agradece, ¿no? Pero siempre está condicionada. Siempre está condicionada, ¿no? Claro. De las aguas mansas libre me Dios, que de las bravas me libro yo, ¿no? Que dicen, ¿no? Opa, no sé quién, pero te ha quedado puta madre. No, pero que al final es verdad lo que dices tú, que hay que tener cuidado con los juicios que nos hacen los demás y hay que no alimentar al ego y hay que estar un poco, no sé si por encima o por debajo de eso, pero hay que estar fuera. Siempre por encima, siempre por encima. Tener un gran ego. Como dijo Josefina. Bueno, nos vamos con Neil Young, otro de los clásicos. Grande, grande Neil Young. Grandes músicos. Una canción que a mí personalmente me encanta y de hecho es una canción que a mí me dio a conocer un amigo con el que viví hace mucho tiempo, se llamaba Patrick, un estadounidense, que se parece mucho a ti y me recuerdas, de hecho me recuerdas bastante a él en algunas cosas. Así que vamos a escuchar My My Hey Hey. Hey, my, my. Esto ha sido Neil Young con Hey Hey My My. Y esto es el 107.5 FM Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. En este viernes por la noche, acompañándote con una hora de la mejor música con Pierrot, ese artista que nos estaba diciendo, y se ríe el pavo, que toca en el concurso, ¿no? Del Villa Bilbao, el próximo 18. Próximo 18, cita ahí obligada. Cita obligada, todo el mundo a apoyar, me cago en la... Hostia. Hay que reventar aquí en el Villa, sí o sí. Oye, vamos a escuchar otra canción tuya, ¿cuál quieres que pongamos? Vamos a poner la de Slave, o Johnny Say Wolves. Justo la tienes, ¿verdad? Justo la tengo preparada. Cago en Dios. Qué casualidad. La magia de la radio. Sí, una canción muy chula. No sé, salió un poco más, un poco sin querer. Y es una de las canciones que más a gusto me he quedado. Y es una canción que también en breve va a salir el videoclip que nos hicieron unos colegas ahí de Canarias, Pérez Runcho Studio. Una experiencia muy chula. Acabé con tendinitis. Fue en el desierto. Bueno, en el desierto de Las Palmas, ahí con un calorazo la hostia. Pero bueno, sí. Media insolación con tendinitis, pero bueno. Yo creo que va a merecer la pena. Yo creo que para octubre estará. Y bueno. Slave of Your Inside Walls. Eso es. Una canción muy chula. Yo creo que es. Además, es un poco contada un poco a modo de. La letra es un poco contada a modo de niño. No un poco a modo de cuento. Y trata un poco de la autoestima de las personas, ¿no? Y bueno, pues quien quiera un poco. Hay algo de terapéutico en tus letras, ¿no? Y hay algo de yo creo que toda la gente, ¿no? Si no es terapéutico, no sé. Pues tú también tienes tu versión, ¿no? Tu faceta... ¿Terapéutica o creativa? No, pero bueno, tienes tu faceta también escritora, ¿no? Sí, por cierto. Y todos a comprar el libro, nada, mentira. Por eso. Entonces, claro, también sí, es... O sea, uno escribe para desahogarse y el hecho de desahogarse y de poner en palabras las emociones hace que uno se distancie, bla, bla, bla, y eso es sano y tal y cual. Pero digo que en tus canciones hay algo de reflexiones como esto que decías, ¿no? Ahora sobre la autoestima o sobre tal, ¿no? Hay algo como de... O estoy divagando yo. Sí. Bueno, son 5 canciones, o sea que tampoco habrá que esperar al disco que haya más canciones y que hablen de más rollos terapéuticos. Pero bueno, estas 5 canciones, acá de 5 temas. Y bueno, sí, son bastante terapéuticas, digamos, ¿no? Autoterapéuticas. Sí que ya sabes, si parece que estás agobiado o agobiada, vete a escuchar a Pierrot. Bueno, no sé yo. Coges igual te cortan las venas, pero... Bueno, pues sin más, Slave of Your Inside Walls de Pierrot. Little green is half a flower, having most beautiful roses. While your mother little princess, it's about a simple purple. Yes, it glows the rather shy. And you cannot breathe them now. Even if I hold you tight, I wish to get you down. Get you down. Get you down. Down. Duty, thinking why I can't want you down. Looking shadows of own beauty, I could bite down, will hold you down. Hold you down. Hold you down. Down. You are a slave, you're inside. as the clothes are out of shade, and you cannot wear them now. Even if I hold you tight, I wish to get you down. Qué bueno, Slave of Your Inside Walls de Pierrot. Qué grande, qué grande. Estábamos hablando aquí mientras sonaba la canción que cuando uno crea algo, siempre hay, igual tiene que ver con el ego que hablábamos antes, pero siempre hay algo en lo que uno no está del todo satisfecho, ¿no? Luego lo escucha y siempre piensa, no, es total. Porque yo le decía a Pierrot, qué buena tu voz, me gusta el tono y tal, me decía, pues no me he quedado del todo contento. Sí, sí, bueno, tienes que, yo creo que todo artista tiene que tener, o todo músico, cualquier artista que cultive cualquier disciplina tiene que ser autocrítico, ¿no? Consigo mismo, con la creación que haga, sea una escultura, sea un cuadro, sea un disco. Imagino que esa autocrítica es lo que hace que tú sigas mejorando, ¿no? Que creo yo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que tengo mis críticas. Aparte de las limitaciones económicas, humanas que hemos tenido para hacer el EP, ves otras limitaciones humanas personales, ¿no? Mías, ¿no? Que yo sí que no me he quedado tan contento. El mismo lenguaje es una limitación, o sea, el instrumento es una limitación. Al final uno tiene emociones que intenta sacar mediante la creatividad y nunca consigue reflejarlo del todo. Siempre hay algo ahí. Siempre se queda algo, pero bueno, tampoco hay que agobiarse también, mucho, ¿no? Es un poco lo que comentábamos también, ¿no? Que tampoco puede ser el proceso de creación, puede ser también interminable del otro modo. Claro. Entonces tienes que saber que sí que es interminable, o sea, mira, pero bueno. Gabriel García Márquez decía que terminó 100 años de soledad cuando se quedó sin dinero. Pues algo pasó, algo así con el EP, más o menos. No teníamos más pasta para estudio, dijimos, venga, tira ya que... ¿No tenías más pasta o no tenías más cash? Más cash, que es lo que viene ahora. Johnny Cash, muy grande. Johnny Cash es una de mis pasiones. Además, muy guay porque yo tengo muchos problemas a la hora de sacar canciones. Pensé que ibas a decir de sacar dinero del cajero. No, también. Pero según qué días. Según qué días, si estamos a principio o a final de mes. Pero Johnny Cash es un tío que yo me siento muy a gusto cantando sus canciones, ¿no? Porque yo tengo mucho problema a la hora de sacar canciones. Porque yo tengo un registro parecido al suyo, ¿no? Soy barítono bajo y entonces hay muchas canciones que tengo que andar con la cejilla, moviéndolas o cambiando los acordes, ¿no? Por limitación de que no me llegue la voz hasta X punto, ¿no? Y con Johnny Cash cojo cualquier canción y estoy encantado porque es... Qué bueno. Y aparte, bueno, el tío, su expresividad era único, ¿no? El hombre de negro, ahí sus letras sobre un grande. La redención, sobre 200.000 rollos, era... Bueno, para mí es un grande. ¿Qué canción nos vas a poner de Johnny Cash? Pues hemos traído la de Folsom Prison Blues, que ahí va. I hear the train a-comin', it's rolling round the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. Yes, watch him die. Hear that whistle blowing, I hang my head and cry. The Tennessee Three. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, then I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd lift that lonesome whistle, blow my blues away. Yeah! estás escuchando Irala Iratia, esto es Plus on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, y nos ha pillado el cambio de canción llenando los vasos de cerveza. Y aquí un poco que los pantalones bajados no, pero digamos que se acaba, que se acaba. Que se acaba la canción. Pues nada, has escuchado Johnny Cash, esto es el 107.5 FM, Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, viernes por la noche con Pierrot, que participa en el Villa de Bilbao el próximo 18, que está ahora mismo fumándose un cigarro y mirando al infinito frente al micrófono. ¿Y qué más escuchamos ahora? ¿Trajiste algo de Nick Cave, puede ser? Nick Cave, muy grande, muy grande. Nick Cave, tío, también otro showman que también ha mamado un poco de... De toda esa gente, ¿no? De Cohen, de Tom Waits, tal. Tío toca muy guay el piano. Más un estilo muy, muy particular. Muy percusivo y así. Y bueno, son canciones sencillas, ¿no? Pero yo creo que un poco ahí también está el secreto, ¿no? Y el tío lleva un montón de años. Ahora es cuando está teniendo verdadero reconocimiento, ¿no? El tío es de Australia. Y yo traía una canción de un disco de hace unos cuantos años. Que se llama No More Shall We... No More Shall We Part, me parece. Parece hawaiano eso, más bien. Sí, la canción se llama I Say Sad Sunday By Your Side. Y el tío muy guay. A mí me encanta. Va un poco en la línea de lo que estamos escuchando esta noche, ¿no? Sí, hoy estamos un poco con los oldies, ¿no? Aunque este disco no está oldies de Nick Cave. Pero sí, además el tío también tiene unas letras increíbles, cualquiera que tenga oportunidad pues las puedes escuchar, ¿no? Porque el tío aparte ha escrito unos cuantos libros y es un tío muy interesante. Sí, tiene ideas muy chulas, la verdad es que es un tío merecedor de que se le lean las letras, o que si tienes oportunidad de conseguir algún libro de que se lean, pues investigaremos. Vamos a escuchar esta canción que nos traes. Inor menpekorikan, nor bere buruan jabe, errigu... ¿Has visto las traducciones simultáneas que hacemos en Blues on the Rocks? Sí, es increíble, aquí con el Little Child, aquí online. Se caga la perra. Sat sadly by her side at the window through the glass. She stroked a kitten in her lap and we watched the world as it fell past. Softly she spoke these words to me with brand new eyes open wide. We pressed our faces to the glass as I sat sadly by her side. She said, father, mother, sister, brother, uncle, aunt, and nephew, niece, soldier, sailor, physician, laborer, actor, scientist, mechanic, priest, earth and moon and sun and stars and planets and comets with tails blazing, all are there forever falling, falling, lovely. Turned to me and waited for me to reply. Her hair was falling down her shoulders, sad, sad, sadly by your side. As I sat sadly by your side, the kitten she did gently pass over to me, and again we pressed up the different faces to the glass. That may be very well, I said, but watch the one falling in the street. See him gesture to his neighbors and see him trample beneath their feet. All outward motion connects to nothing, for each is concerned with their immediate need. When does the man reaching up from the gutter see the other one stumbling on who cannot see? Trembling hand, I turned toward her. I pushed the hair out of her eyes. The kitten jumped back to her lap as I sat sadly by her side. Then she drew the curtains down and said, oh, when will you ever learn that what happens there beyond the glass is simply none of your concern. God has given you but one heart. You are not a home for the hearts of your brothers, and God don't care for your benevolence anymore than he cares for the lack of it in others. Nor does he care for you to sit at windows in judgment of the world he created, while sorrows pile up around you, ugly, useless, and overinflated. She turned her head away, great tears leaping from her eyes. I could not wipe the smile from my face as I sat sadly by her side. As I sat sadly. You're listening to Ebola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. This is Blues on the Rocks, y estamos aquí con Pierrot, que el próximo día 18 de septiembre va a estar en el Villa. Oye, ¿tú has estado en más concursos también, o cómo es un poco? Decías que no es mucho. Bueno, yo he mandado a concursos. ¿Eh? Yo he mandado a concursos, yo he mandado y la solicitud, ¿no? Yo sé de unas páginas y tal que siempre sale, y entonces, bueno, pues imagino que los concursos es para gente novel, ¿no? O el primer EP o el primer disco, independientemente de la edad, ¿no? Y bueno, digo, vamos, pues ahora que tenemos el EP, que no sé cuándo vendrá el disco, pues vamos a mandar ahí a todos los concursos que salgan. Y oye, si cae, pues alguna cosa por aquí y por allá, pues bueno, bienvenida claro. Sea, ¿no? Hay que moverse un poco. Que... Y bueno, esto es un poco lo primero que ha sonado. Esto es lo primero un poco que te sí, ha... de concurso, sí. No sé, igual un poco también como pobre chaval este, que es de Bilbao, pues vamos a meter... igual el Villa tiene su pequeño cupo de gente de Bilbao que tienen que meterle y dice, venga, ¿quién? Pues venga, este. Estás a punto de ponerte a mirar en las tapas de los yogures a ver si sale también algún concurso o algo, ¿no? Un sueldo para toda la vida. Oye, y es jodido el tema de... Porque claro, luego uno... Pues para componer y para grabar en estudio, como estas canciones que estamos escuchando, que vamos a escuchar una hora tuya, son horas y es curro. Y luego, además sí, de eso, uno sí, tiene que pagar sí. el alquiler y tiene que pagar el gas y tiene que hacer movidas y tiene que vivir. Entonces, en vivir de la música, ¿cómo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, somos junkies, ¿no? Lo veo como junkies. O sea, al fin y al cabo, maldito día sea el día que me dieron una guitarra y me enganché a ella, ¿no? Y ya es difícil desengancharse. Te da... Pero te dan más disgustos, yo creo, que alegrías, ¿no? Pero las alegrías esas, no sé, son grandes, ¿no? Entonces, al haber hecho un EP, un disco, y que la gente venga a verte, y cada vez que venga más gente a verte, pues no es que alimente tu ego, que también lo alimenta, ¿no? Pero, no sé, es satisfactorio, ¿no? No sé, es como enseñar al hijo, ¿no? Y, ay, pues mira qué guapo es, ¿no? Que luego hay gente que también de alguna que... forma te coño, te hace trascender, claro que sí. Al final el arte es lo que te hace un poco, no sé, darle un poco de sentido a toda esta peli, ¿no? Aunque te dé disgustos, como dices tú. Sí, bueno, no es que sea la única cosa que dé sentido en mi vida, pero bueno, sí, una pequeña parte sí que... Me ha gustado eso de que somos junkies. Pues nada, como somos junkies de la música, estamos aquí todas las noches contigo y vamos a escuchar una cosa que se llama Blame, ¿no? Sí, Blame es... no sé si es el tercer corte del EP. Ahora ya lo tengo olvidado, que hace un montón que no lo he escuchado. Y bueno, es un... Me gustó un poco Álvaro Fierro del Mundo Sonoro, que hizo una crítica de ello y luego, ¿no? Y dijo que eran unas canciones de... Era un EP llena de canciones de culpa y redención. Y bueno, esta igual es un poco de redención, ¿no? Redención generalizada, ¿no? Cada uno un poco lo que hemos dicho, que se tome las letras, que las haga suyas, ¿no? Y esa es una canción sobre el perdón. Una canción sobre el perdón, pero no lo fácil que el pedir perdón, sino también lo difícil que resulta pedir perdón, pero a la vez también el difícil que resulta el aceptarlo, ¿no? Como el ser humano es tan rencoroso y a la vez tan poco generoso, ¿no? A la hora de dar perdón, ¿no? Otra reflexión, canción terapéutica. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Estaba Unforgiven de Metallica y nada, luego está esta. Pues vamos a escucharlo. Film, blame for everything. Blame. Well, you can't cut line almost anywhere. Well, true always been so. Another me. but sorry it seems to be the hardest word to say. Just run to fix my soulful behavior. Why you got to be so hard on me? Yeah, you let me dry the tears in your eyes. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así, porque nos da la gana, por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, por eso hacemos radio y por eso estamos esta noche con Pierrot en el 107.5 en Irola Irratia, la radio libre de Bilbao. Y antes, cuando estábamos pinchando canciones, se nos ha ido el dedillo por ahí cuando tenía que sonar Johnny Cash, creo que era. Sí. Ha sonado Mikel Laboa. Y los oyentes, las oyentas se preguntarán, ¿no? Pues sí, es que hemos incluido a Mikel Laboa en este repertorio de grandes cantautores, ¿no? No todo va a ser anglosajón. Claro. Aquí tenemos uno de los más grandes. Sí, bueno, Mikel Laboa no podía faltar, ¿no? Hace unas semanas escuché a Corga Urrizu de Bricharrak, una entrevista en Radio 3. Y bueno, tenía razón, ¿no?, en lo que decía. Me gustó lo que comentó, ¿no?, que Mikel Laboa siempre ha estado ahí y era un tío que, bueno, ni tenía una gran voz, ni tenía unas, no era un gran músico, pero tenía algo, era personal, ¿no? Y una de las mayores labores que hizo fue generacional, ¿no? Generacional me refiero en que unió una generación de que era más con el folk tradicional, euskaldun y tal, con la nueva generación, ¿no? Es un poco el puente ese, ¿no? Sin Mikel Laboa, yo creo que el panorama musical euskaldun no hubiera sido el mismo. Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. El panorama musical y también el poético también. Sí. Él era, bueno, era único. ¿Qué canción nos traes? Bueno, hemos traído Marcha Baden en Notak y por no quedar un poco en los tópicos, pero es que, bueno, es un poco difícil no caer en los tópicos con Mikel Laboa, ¿no?, porque está tan trillado. Pero bueno, es una canción que a mí me parece preciosa y, bueno, Espero que a la gente le parezca también. Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikultezagun egia, argiz beterik burua. Bat egose dira bueno, ez garagua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz gerori gabe. Bat ez goxe dira bueno, ez garagua setuko, bat inon loturi deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, ailurretako elurra. Pues nos vamos a ir viendo con Mikel Laboa de fondo. La verdad es que ha quedado un programa con unas canciones que has traído, Pierrot, que me quito no me quito el sombrero porque no lo tengo, pero vamos, si lo tuviese me quitaba el sombrero. Bueno, por eso estoy aquí, ¿no? Porque te gustan un poco las selecciones que hago. Estamos ya, repetimos ya polvo. Oye, y lo dicho, ¿no? El 18, suerte en el Villa. Bueno, muchas gracias. A ver, eso es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, compitiendo contra mí mismo ese día, ¿no? Eso. Bueno, no he comentado, pero bueno, voy con grandes músicos, ¿no? Voy con... Yo apruebo... Quedaría mal, se me ha ido la onda, pero bueno, ahí van a estar conmigo Ander Unzaga, los teclados, de los Traveling, John Ander amigo y Sabe Urrutia y de los Priscila, y bueno, a ver qué sale por ahí. Pues suerte, suerte. Y nos vemos la semana que viene. ¡Gabón! ¡Gabón!